Ya estamos hablando de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Yo voy a citar las vías para que puedas contactar con nosotros en este instante. El teléfono del directo, el de la radio, el fijo, el 925 84 12 81, 925 84 12 81 y también un número de móvil con un WhatsApp, 630 35 35 76, 630 35 35 76. Manuel Hernández, buenos días. Buenos días, pues efectivamente a las 12 y 29 minutos, como cada día puntuales a nuestra cita para hablar de esta organización, entre otras muchas cosas. Hoy nos acompaña una de las personas que forma parte de la Junta Directiva, que lleva toda la vida en la Organización Impulsora de Discapacitados desde su nacimiento y que, a mí especialmente... me gusta hablar con Consuelo Fernández, que es la directora nacional de esta organización, porque es una persona madura, con su edad, una persona que podría estar perfectamente en su casa atendiendo a su familia, podría estar perfectamente jubilada, pero es, como digo, nuestra más veterana compañera, en este caso, como directora nacional. Consuelo Fernández, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Que no te oíamos. Una pregunta. ¿Tanto te gusta la Organización Impulsora de Discapacitados que perfectamente, insisto, podrías estar muy bien jubilada y sin embargo estás aquí al pie del cañón? Pues hombre, sí. Si se tiene en cuenta que llevo con la organización de casi materialmente desde que empezó, porque no empecé cuando empezó la OID, pero sí estaba en la OID. Quiero decir que por la relación con María Victoria y con Dionisio, pues desde el primer momento estuve con ellos. Y luego me convencieron, yo estaba trabajando en otras cosas y me convencieron para que empezara a trabajar con ellos y a partir de ahí pues he estado aquí todos los días hasta el día de hoy. ¿Y los que te quedan? Los que me quedan no creo que sean muchos, pero bueno, de momento yo hice una promesa a todos nuestros trabajadores, pero que me está costando mucho cumplirla. Prometí que hasta que no nos legalizaran, no nos dejaran trabajar en paz, no me iba a jubilar. Y la verdad es que se está haciendo muy duro, porque como no hace más que ponernos zancadillas, aquí seguimos. Entonces, dentro de mis posibilidades, lo que yo pueda ayudar o por mi tiempo que llevo en la OIF y tal, ahí estoy. Pero aparte de eso, lo más importante para mí son los compañeros. Yo desde el primer momento he estado trabajando siempre en directo con todos los compañeros. Tengo muy buena relación con todas las oficinas. He llevado muchos años yendo a trabajar a las oficinas para abrir oficinas y reclutar gente y todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que veo tantos problemas de trabajo, tanta necesidad de trabajo, que cuando yo voy y puedo ayudar a una persona a encontrar un trabajo... Inicialmente, cuando una persona empieza a trabajar, que eso lo he vivido muchísimo, viene como muy, muy malhumorado, muy activa, muy cabreado, perdón por la expresión, pero luego cuando ya estás con ellos y llevas una semana y ven que pueden encontrar, que encuentran la forma de poder llevar a su casa, aunque no sea más que para el pan, el yogur y la leche, les ves cambiar totalmente el carácter. Eso a mí me ayuda, me enriquece, me gusta mucho y me da muchísima pena dejarlo. Y ahora mismo, a medida que se va pasando el tiempo, y veo que voy a tener que terminar por dejarlo, porque vivo en Madrid y vengo todos los días a Talavera de la Reina, son 130 kilómetros. Entonces son muchos, mis hijos me riñen porque es todos los días conduciendo 200 y pico kilómetros. Pero luego, cuando me quedo en casa, pienso, ¿y qué hago yo si no estoy al lado? Es que es como... La OID para todos los trabajadores que verdaderamente la sentimos es como un veneno, como una droga. Y sin esa droga no puedes vivir. Entonces, pues poco a poco me voy planteando que voy a tener que darme, no sé cómo, no entiendo, metadona, no sé qué rollos. Pero que la verdad es que me está costando muchísimo, porque a medida que se va acercando el tiempo que creo que tengo que dejar de trabajar, me entran unos agobios que no sé cómo lo voy a hacer. es que es una forma de vivir y, como tú dices, ya no sabrías vivir. Es decir, acostarte hoy para mañana, ¿qué voy a hacer? Efectivamente. Es que lo empiezas a pensar y digo, bueno, y yo es que ahora mismo salgo de mi casa todos los días a las 8:15, 7:30, 8:15 y vuelvo pues a las 6:00 a las 7:00. Tienes todo el día materialmente. Pero pensar que aquí en la central, que tengo pues toda la gente de Aserdisca, son gente muy joven, que me demuestran mucho cariño, los miembros de la radio, limpieza, todo, es que te ves tan compensada de todo, es que entras por la mañana, los niños que tenemos aquí discapacitados te dicen con una alegría, ¡buenos días, Chelo!, con una alegría, y todo eso a mí me llena muchísimo y no encuentro el momento de decir, bueno, me tengo que quedar en casa, porque me va a costar muchísimo. Me dicen, bueno, haz alguna actividad, pero es que, no sé, estoy trabajando desde los 15 años, tengo 77 y no dejo nunca de trabajar, y es que no veo el momento. Uh-huh. Y la verdad es que como de salud estoy, entre comillas, relativamente bien, tengo mis problemas como todo el mundo, y más con mis años, pero yo me levanto por la mañana, me levanto un poquitín trabada, me doy mi ducha, cojo el coche y me vengo para Talavera. Y eso me va a costar mucho, dejarlo de hacer me va a costar muchísimo. La pregunta, bueno, pues yo creo que es fácil de contestarla. ¿Qué te ha dado la OIT? Todo. Lo primero, cuando empecé a trabajar en la OIT, me ayudó a... Yo me acababa de separar, me quedé con mis tres hijos y la OIT me ayudó a sacarlos adelante. Eso no lo voy a olvidar en la vida. A Dionisio y a María Victoria, que me dieran, aunque yo no lo quería, casi me obligaron a coger el puesto de trabajo. Y gracias a ellos saqué a mis hijos adelante. A partir de ahí, pues yo he trabajado toda mi vida y nunca jamás me han mantenido. Pero la verdad es que tengo el orgullo de decir que sacaba a mi familia adelante gracias a la OIT. Viajas mucho por España porque estás presente en muchísimas la entrega de muchísimos de los premios que esta organización Impulsora de Discapacitados da por todo el territorio nacional. Los últimos hay que recordarlo en Salamanca, que hablábamos aquí de ello, esos 330.000 euros. Supongo que eso también te llenará de satisfacción ver gente que lo está pasando mal, que le entregas un talón de X miles de euros, y supongo que esta frase la habrás escuchado en innumerables ocasiones. Me has salvado la vida, o me vas a solucionar la vida, o vaya problemas que voy a poder, o agujeros que voy a poder tapar con esto. Yo he tenido, por supuesto, como he pagado, como dices, muchos premios, siempre he tenido la gran suerte de que, a excepción de una o dos veces, siempre se ha pagado gente muy necesitada, gente en el paro, gente. Recuerdo una señora que creo que fue en Sevilla, en Lebrija me parece que fue, una señora muy mayor, que había trabajado toda su vida, había tenido una vida malísima, y eso le digo, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Va a vivir? Ahora lo que voy a hacer es comprarme una casuca que ha sido la ilusión de toda mi vida y no la he podido nunca comprar. Ahora la voy a poder comprar. Esas cosas pues te ayudan muchísimo, que con un euro o con 100 pesetas anteriormente puedan realizar un sueño de toda una vida. Como yo también tampoco lo pasé bien de recién separada, como nos pasa a la mayoría de las mujeres, pues me pongo en la situación de esas personas, ¿no? Y entonces eso a mí, ya te digo, es que me da energía, me da... Yo me siento tan eso. Ahora mismo acabo de pagar en Salamanca 4 premios de 20.000 euros cada uno y uno de 250.000, que se pagan 25.000 anuales. En euros al año. Estos 25.000 era de un matrimonio ya mayor, que claro, les ha solucionado la vida, porque ya son mayores y durante 10 años se le van a dar 25.000 euros al año, a poco que ellos cobren de pensión, les han solucionado la vida. Por un euro y 1,50, por 1,50 les ha solucionado la vida. ¿Cómo no te vas a tener, sentir orgullosa de la OIT y a que te dé esa satisfacción y a sentirte grande? Tú no eres nada, pero viendo todo esto que proporcionas, para mí de verdad es que me enorgullece tanto. Me siento tan bien pagada de mi trabajo, porque es un trabajo tan bonito, que ayudas a tanta gente, que encuentras gente que pues eso, que tiene una vida muy complicada, muy difícil, que te hacen su confidente, que les puedes aconsejar o ayudar por tu vida anterior. Es que la OID es eso, como he dicho anteriormente, es una droga que es muy difícil quitarse de ella. Una droga y una gran familia. Yo creo que de todos los que componemos la organización Impulsora de Discapacitados, si alguien conoce mejor, o en este caso a más gente, es por su situación, por su cargo como directora nacional, es Consuelo Fernández Chelo. ¿Qué destacarías o qué te ha llamado la atención de alguno de los compañeros de cualquiera de los puntos de España que te ha llamado la atención por lo que tú creas a lo largo de estos 25 años de historia de la OID? Pues mira, me han llamado la atención muchas personas, porque hay gente que, bueno, está el Ezequiel en Córdoba y su señora, que la verdad es que han sido, vamos, trabajadores fenomenales. En todas las oficinas siempre encuentras algo, ¿no? Pero hay una persona que a mí me tiene ganado el corazón y que de verdad lo paso fatal porque me encantaría poder ayudarle más. Es Javier, de Ciudad Real. Ese hombre es que es increíble. Es discapacitado y bastante discapacitado. Entonces, ahora mismo, él, todo su afán es llorar y decir que quiere jubilarse en la OID. El problema que tenemos es que las oficinas, para poder mantenerlas, tienen que hacer una venta, porque es que si no, no podemos mantenerlas. Entonces en Ciudad Real se estaba vendiendo muy poquito. Ha escrito al rey, ha escrito al defensor del pueblo. No lo contaba aquí un día. Sí, sí, ha escrito a todos los políticos y le han contestado. Y le han contestado, será una carta así de estas que, vale, pero le han contestado. Entonces, eso, si habría muchos en las oficinas como Javier, quizás nos oyeran un poquito más. Porque Javier, de verdad, que está luchando, increíble. Lo mismo que su mujer, que los dos son discapacitados, y desde de verdad me tiene el alma en un vido pensar que yo no sé qué haría porque él subiera, porque él podría subir la 20 y que se mantendría con nosotros como él quiere, para que se jubilara con nosotros. Yo considero que, bueno, el presidente también lo tiene ahí en cuenta y le estamos manteniendo, aunque la oficina no está dando para mantenerla, pero le estamos manteniendo por su discapacidad. A ver el tiempo que podemos ayudarle. Pues ojalá que sea muchísimo tiempo, ojalá que esas ventas en toda la provincia de Ciudad Real y en todas las ciudades de España sigan aumentando. Y yo no sé si nos hemos dejado algo en el tintero porque íbamos para 3 minutos y nos hemos pasado ya. Sí, casi. Ya sabéis que a mí no me gusta nada hablar por la radio y bueno, si hace falta hacerlo, pues lo hago. Pero pues no lo haces nada mal. Ya, pero me siento como muy incómoda, no me siento a gusto. Bueno. De todas formas, gracias a que tú me has hecho la introducción y me has preguntado y entonces es más cómodo. Pero si no, no... No me gusta mucho. Creo que teníamos una, como digo, tenemos tanto por teléfono como por WhatsApp, nos pueden hacer las llamadas que crean oportuno y creo que tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Javier. Ah, pues. Javier, buenos días. Hola, buenos días, compañera y amiga Celo. Mira, te estoy oyendo en la radio. Hoy era radio y se me ha caído la lágrima porque es que soy una persona sentimental. Me quiero jubilar aquí en la OID y te he mandado el otro día un fax. Sí, lo he recibido todo, Javier, todo lo he leído. Y yo soy capaz de ir a Madrid estoy... No te preocupes. Porque estoy emocionado toda la palabra y es verdad. Resulta que mi gran ilusión es poner una emisora de radio a nivel provincial o si no, que se oiga a través de nuestra onda... la central y toda la gente que compre el ANSA y el Tribuna que aparezca. Oír Radio Nacional, que se oiga a través de la OIR Nacional aquí en la provincia de Ciudad Real. Y verás, estoy seguro que mi mujer también está seguro de mí, que se va a hacer más venta, más vendedores y vendedores, incluso mucha publicidad, porque tengo un amigo mío que todos los sábados por la mañana cogemos el coche del amigo que no me cobra la gasolina y vamos y hago una ruta, hacemos una ruta que, y cada sábado por la mañana nos levantamos temprano y hacemos 4 o 5 pueblos de la provincia pegando carteles, porque me he diseñado yo unos carteles, y cada pueblo, hacemos 7 pueblos cada sábado, ¿sabes? Vale, oye Javier, dime, ahora tienes aquí a Manolo, que es el director de la radio. Sí. Pídele a él a ver lo que te puede hacer. Comprométele. Yo sí que te aseguro, Javier, que Chelo, si no lo ha dicho 20 veces, lo ha dicho 40. Que tenemos que abrir emisora en Ciudad Real. Que sabemos que tenemos la posibilidad de hacerlo, pero bueno, pues ya que lo has dicho públicamente, esta entrevista se la pasaremos mañana a el presidente, porque al fin y a la postre es el presidente y la junta directiva la que decide esa y toma esas decisiones. Yo por mí encantado, mañana cogería el coche y cogería los compañeros técnicos y nos iríamos a buscar, no a buscar, a allí en la delegación a montar la emisora. Vale, oye Javier, ¿no tenías, quién era, tu hermano o algo, tenía una emisora de radio, sí, o algo? Mi hermano, el jefe técnico de Navigo, tiene una emisora de radio y que nos cuesta 250 en alquiler, más el IVA, pero yo podía hablar con él y decirle, José, macho, ayudar por lo menos a tu hermano, aunque sea 250, no te cito. Regateale un poquito para que te lo baje un poquito más. Dile que la OIC es una ONG y que te va a ayudar también a ti. Yo creo, mira, que con esa cifra ya, yo creo que no habrá ningún problema en que no tardando mucho podamos hacer realidad la radio, Porque vale, muchas gracias. Yo creo que estamos hablando de cantidades que perfectamente podemos asumir. No estamos, sí, hablando de miles de millones de euros. De todas las formas, regateale un poquito para que lo baje un poquito más. Sí, yo esta tarde voy a hablar con él por teléfono, porque resulta que tengo con él y mi mujer los canales de Navigo y por internet, el móvil, y yo no necesito internet y tengo algún problema con el aparato y todo eso. Voy a hablar con él, pues, y si no le arranco la cabeza. Bueno, compañero, pues un placer de que nos hayas llamado. Un abrazo. Gracias, Javier. Bueno, que tenemos que cortar. Hasta luego. Son las 12 de la mañana y 47 minutos. Ponemos el punto y final. Ahora les dejo con unos buenos consejos. Chelo, muchísimas gracias. Muchas gracias a y vosotros. Y cuando quieras podemos pasar otro ratito, Ya. Hasta gracias. Luego. Adiós. La OIR lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIR nos toca a todos. La OIR te toca.